decía mi reina, te temblaban las piernas. No supe qué día te olvidaste de mí. Y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Some of the new stuff, some of the classics. Dime cuál es tu canción favorita. Yo te la mezclo en vivo. De la nueva o de la clásica. Ale, ponme Aventura 2.0. Wisin, Darell, Lenny Tavares. Aventura. Zona. Yeah. sexo. Si es contigo mejor. Si hay sol hay playa. ¿Qué? Si hay playa hay alcohol. Si hay alcohol hay sexo. ¿Bebé? Si es contigo mejor. Quítate la ropa que hace calor. Días de playa, noches de terror. En la gaveta dejo el temor. Por la envidiosa paz y amor. Yeah. Vamos para la línea. Grilosas. No sé quién la

feel the same. I don't wanna play games. No games. No games. You're the only one that can out my flame. Baby, just play it straight. Viernes 17 de mayo. Happy birthday, it's birthday today, this weekend. También aniversario, ¿no? Felicidades. Gracias por la sintonía mientras trabajas. Estás conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. A través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también, Florida Keys. La música worldwide. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Hola, mi Alex. Hello. Mi nombre es Mariana. Hello. Mariana. Hasta abajo. La batidora. Te me fuiste adelante. Bienvenida, Mariana. ¿De dónde me llama, mi amor? Mi amor, de New Jersey, Elizabeth. Jersey, mi gente de Elizabeth. ¿Cómo está mi gente de Elizabeth, New Jersey, baby? How are you? Echando pa'lante, trabajando, dándole, papá, dándole. Tú sabes que hay que darle pedal y bomba todo el tiempo. Siempre, mami, siempre pa'lante, nunca pa'atrás ni pa' coger impulso. ¡No, qué hago! ¿Aquí qué hago, mami? Bueno, a mi mamá Ana, a mi novio Greg Mar, a mis suegros, que los quiero mucho, a todos mis compañeros de trabajo y a todos mis amigos que dejé allá en mi país, que los quiero, los extraño, pero bueno, aquí estamos pa'lante. Beautiful, mami. Una preguntita. ¿Tú dijiste tu novio o tu esposo? Mi novio. Y pero dijiste los suegros también. Ah, bueno, sí, pero ajá, o sea. Ah, yo pensé que tenía marido y novio. Estaba saludando al novio. No, no, no. Si no puedo con uno, menos puedo con dos. Chequeando, solamente chequeando, mami, chequeando. Muchas felicidades, mami. Gracias por la sintonía. Eres una mente, Alex. Eres una mente. Un besito para ti. Que tengan un lindo fin de semana, mi gente de Elizabeth, mi gente de New Jersey. Quédate en línea para cualquier información. Y me dice para cuál concierto quieres ir. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Muy buenas tardes. Hi, Alex. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Denise de Tampa. I'm feeling lucky. Hi, Denise. Welcome back, baby. How are you? ¿Cómo estás, Denise? I am good, my love. I am good. And yourself? Beautiful, baby. Beautiful. Getting ready for the weekend. Ya preparándome para el fin de semana. Mañana live a las 6 de la tarde. Voy a prender las cámaras y vamos a mover el esqueleto en vivo mañana. Así que estoy ready para ustedes tomorrow, baby. ¿A quién quiere saludar, Denise? A mi mamá Carmen, que vino de Nueva York. A mi hermana Honey. Mis hijos Jaden, Jada, and Armani. beautiful, baby, beautiful. Have a beautiful weekend, mi Denise. Quédate en línea y recuerda que mañana tienes una cita conmigo a las 6 p.m. YouTube, Alex Sensation Music, y en la música app también puedes ver el live. De pronto mañana, tomorrow, les tengo una sorpresa para quien sé. No puedo decirlo. Mañana de pronto les tengo ahí una sorpresita. I can't tell you. All right. Bueno, preparándote la ñapa ya. Me quedan 20 minutitos para tocarte la canción que tú quieras. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios, cuando regrese. Mete mano mi hermano DJ Diego, DJ Luismi, mi hermanito Boy Boy, Tiny T, Jesús Romero.